con los ritmos del Caribe traídos por Bob Marley, dejándolos de fondo, recordando que la revelación es como se nos muestra la verdad y la revolución es lo que viene haciendo falta. Esto lo cantaba Bob Marley hace pues aproximadamente unos 25-30 años en esa isla del Caribe, y con motivos muy concretos. En aquel momento los disturbios en las calles de Kingston en Jamaica pues eran bastante intensos. Ha pasado mucho tiempo y seguimos aquí en otra revolución, en este caso la Spanish, que sigue teniendo sus particulares o sus concretos vericuetos, y estamos ya aquí recibiendo en el estudio, a mí me tienen engrilletado a la mesa, a Nieves, que ya está aquí preparada para hacer su siguiente tramo de este gran maratón radiofónico que tenemos preparado en Agora Sol. Bienvenida, Nieves, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. La verdad es que, bueno, preparada, estos maratones ya todo el mundo sabe que lo hacemos con mucha voluntad, pero bueno, pues poco tiempo, siempre pocos medios, pero desde luego, bueno, este 23 y 24 de julio en Madrid, que normalmente sería un fin de semana desértico, encima con ese 25, ¿no?, el día de Santiago, que es fiesta, pues hay muchísima gente en Madrid, Gerardo. Hay muchísima gente, quizá no tanta como podría haber habido. Hay que decir, bueno, que mañana esa festividad de Santiago, con ese eslogan que utilizaban los cruzados españoles, ese Santiago y cierra España, en este caso va a ser al contrario, un Santiago y abre España, ¿no? Va ¡qué a ser bien un poco, te ha quedado, ha Gerardo! Esto lo hilé el otro día, esto ya lo tengo reciclado de los contenidos que vamos soltando aquí en Agora Sol. Deciros lo que os vais preparando ya los recién llegados al estudio, pues que seguimos emitiendo en madrid.tomalaplaza.net/radio, y que estamos ahora mismo también entrando en la señal de Arriaga Irratia en www.arriaga.tk, que estamos escuchando o siendo escuchados también en La Acampada Sevilla, que ahora mismo también se nos está escuchando en Euskadi Irratia, que también se nos puede seguir en el canal 33 de la TDT, los que tengáis la suerte de tenerlos en vuestra región, y que nos están vinculando también en Radio Clara 104.4 FM, me encanta entrar en las ondas de verdad, en Valencia, y que también estamos en Gijón, en una radio que la tengo por aquí, perdonadme, Radio Gras en 105.0 FM en Gijón. Bueno, bueno, y además me encanta el trabajo de nuestros técnicos, tanto Fossi como Edu, porque ya estoy viendo en Agora Sol Radio en Twitter que dicen: seguimos con el programa especial, literatura es lo que sigue. Eso ha sido Edu, pero bueno, Fossi está ahí a los mandos y efectivamente tenemos literatura. Pero antes de entrar en ello, hay que hacer un llamamiento que me pasan, que es, bueno, pues que necesitan ayuda, comida, cualquier tipo de vituallas que se pueda entregar en la Acampada Sol, bueno, en la acampada, en la cocinilla que queda ya de la Acampada Sol, aquí en la puerta más famosa de Madrid, aunque ya saben que, bueno, pues que toda la Acampada Sol está distribuida ya incluso por el Paseo del Prado, que habéis estado informando también de todas las incidencias allí y de, bueno, pues todo lo que está ocurriendo. Y por supuesto, como decía Gerardo, pues a partir de las 6:30 toca manifestación, así que justo a esa hora, un poquito antes, vamos a conectar con Atocha, donde empieza y, bueno, pues donde es el punto de encuentro y donde llamamos a todos los que quieran que empiecen la marcha hasta Sol. Recordaros también vuestros canales de participación, que los tenéis en activo, en abierto, en radioagorasol@gmail.com. Podéis encontrarnos en Agorasol Radio en Facebook, en Almohadilla Agorasol en Twitter, y que también podéis contactar por teléfono con la emisión y participar en directo de todo lo que estamos haciendo aquí en el 915239974. Vuestros canales están abiertos para que los uséis, y bueno, os invitamos a que participéis de lo que estamos haciendo aquí en Radio Agora Sol. ¿Nieves? Sí, bueno, y vamos a empezar además con un poquito de literatura, porque ya saben que en los primeros días de Agora Sol hubo un conjunto de poetas que se acercaron a leernos sus poesías, y entre ellos estaba precisamente nuestro invitado, o sea que no es la primera vez que llega a Agora Sol, Matías Escalera. Bienvenido de nuevo. Gracias, Nieves. Bueno, yo sé que de todas formas, además, esto del 15M no le viene de nuevas, porque yo creo que ha estado trabajando mucho en esta cultura quizá un poco rebelde o un poco indignada desde la literatura, por supuesto. Sí, de hecho, alguna vez algunos amigos, y ya en la otra vez, hace ya mucho, cuando empezaba esta emisora y este proyecto, era el segundo, tercero, cuarto día, que hicimos una intervención de lectura poética en la Plaza Jacinto Benavente. Vinimos y tuve la suerte de estar en el inicio de este proyecto, hermoso proyecto y maravilloso, por cómo se está llevando a cabo y por la gente y los compañeros que lo están llevando a cabo. Y justo en esa entrevista, bueno, en ese diálogo que establecimos con Lucas Rodríguez, Antonio Crespo Maceu, recuerdo, y yo mismo, alguien, me parece que fue Antonio Crespo, que sugirió que mi literatura era, porque él la conoce, es un compañero que conoce bien lo que escribo, que entraba en la órbita, en el universo, que anticipaba el universo de indignación, ¿no? Y que ha germinado en el 15M, ¿no? Y sí, de alguna manera, desde el principio, mi proyecto literario es un proyecto de confrontación con el sistema y de indignación, de expresión de la indignación y más allá de posibles alternativas a este sistema, ¿no? Claro, porque además una cuestión es lo que vemos el día a día a corto plazo y otra es quizás la visión que podemos hacer a medio largo plazo. De eso saben mucho los escritores y los poetas como Matías Escalera y es quizás ahí donde nos tenemos que centrar, ¿no? En algo que sea un proyecto de futuro. Sí, porque la expresión de la rabia, de la indignación, de la desazón, como decía aquel día, es literariamente una vía literaria, mejor dicho, pero creo que no basta. Creo que la literatura, el arte, la poesía, la novela, como la música, como la pintura, debe dar un paso más y anticipar lo que viene o soñar lo que puede venir. No solamente confrontarse a lo que hay, sino anticipar de alguna manera, soñar al menos, o postular lo que puede venir, o lo que debe venir. Sí. Es un poco el alma poética, es a la vez bueno, bardo o narrador de lo que le pasa al ser humano, ¿no? También es el narrador de ese yo mismo, de esa vivencia personal íntima que tiene el artista. Y también, bueno, por lo que estoy diciendo tú, es casi el artista es profeta, ¿no? Que también sí. A menudo es lo que ocurre. De hecho, bueno, yo escribo novela, teatro, poesía, ensayo, pero como poeta yo me vinculo a un grupo de voces que nos reunimos en Voces del Extremo en Moguer todos los años, que es el universo de la poesía crítica, que arranca con Jorge Rickman, Quique Falcón, Antonio Orihuela, y en este grupo al que se han sumado decenas de jóvenes poetas y al que yo me sumé porque con él me identifico. Hablando precisamente con Quique Falcón en la presentación de su monumental La Marcha de los 150 Millones, le decía eso, ¿no? Que, y en una conversación que en Moguer tuvimos, y además Nieve estaba compartido. Perdón, sí, la verdad último, es que coincidimos en el último. Es decir, hay un elemento de denuncia profética, de voz profética, que eso está muy claro, por ejemplo, en voces como incluso la de Jorge Rickman, pero especialmente en Quique Falcón, que sí, que debe complementar a la expresión de la interioridad. De hecho, yo tengo en la introducción de uno de los poemarios hablo del ir del dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Porque en última instancia el poema, como la novela, como el teatro, como la pintura, como la música, debe ser respuesta al tiempo presente, al tiempo que vivimos. Sí, hablabas precisamente de eso que estabas comentando, que ese dentro afuera, ese pensamiento fuera adentro, Lo comentaba el otro día en un artículo, bueno, no voy a relatarlo porque era un poco largo, pero era un poco esa idea de la diferencia que trazaba Ortega en su análisis de la filosofía griega, greco-latina, greco-mediterránea, con la corriente del norte de Europa, la corriente más anglosajona o germánica, ¿no? De cómo el pensamiento mediterráneo nace en la plaza, nace de la colectividad y trata de buscar el individuo, ese conócete a ti mismo socrático, comparado un poco con lo que luego es ese pienso, luego existo cartesiano, es decir, voy a definir el desde el individuo, que es lo único que puedo afirmar, voy a intentar ver qué es lo que hay fuera. Sí. Con esto hay que tener cuidado porque tanto Ortega, es decir, Ortega es... Eso son palabras de los otros, de nuestros enemigos. Esto es, Ortega es la voz del canon, de la cultura oficial. Claro, nosotros somos sujetos construidos por el mundo que vivimos. Y en esto sí hay un... Y tenemos el peligro, corremos el peligro de adoptar, de adoptar las palabras del otro, de los otros, de los que nos dominan, ¿no? Entonces... Toda esa serie de pares, como lo apolíneo, lo dionisiaco, el ágora y el bardo, todo eso son modos de relatar la cultura oficial. Sí, hay una parte de verdad. El problema de las medias verdades es que son las mentiras más poderosas porque tienen parte de verdad. Y en efecto, en el origen de la literatura occidental, del teatro occidental, es el teatro, es la tragedia griega, por ejemplo, efectivamente. Y en el inicio, el teatro y la literatura es un hecho cívico. Esto es cuando el griego, el hombre libre, el hombre libre de la polis griega, va al teatro, va a verse a sí mismo y a los demás actuando en la polis. Contar una memoria colectiva. Efectivamente, es decir, tiene un gran contenido cívico en el origen de nuestra... Lo que sucede es que después ese fundamento cívico de la literatura, de alguna manera... es, vamos, voy a usar una palabra, es entre comillas, secuestrada por el yo. Por la voluntad del artista. Y entonces se bascula, es decir, la cultura occidental, el arte occidental, bascula hacia la expresión de la interioridad, del yo, ¿no? Entonces, lo que promovemos muchos, y yo creo que es una meta, yo creo que asumible por un movimiento crítico, es que tanto la expresión del sujeto construido por el mundo en el que vive como la respuesta a ese mundo se coordinen, se imbriquen en una misma obra. Eso es complicado, pero yo creo que es el objetivo que nos debemos marcar aquellos que pretendemos un arte y una literatura crítica. Por eso, precisamente, reunirse, por ejemplo, en Voces del Extremo, en Moguer, en Huelva, donde lo hacen todos los años, también la verdad es que está la corriente de este... colectivo, si me permitís el nombre, de escritores y de poetas, que incluso se está exportando a otros lugares como Logroño o como Béjar, donde ya sí. Se han celebrado otros encuentros de Voces del Extremo. Tenemos con nosotros, un poco casualidades, a una persona de Málaga que, bueno, trabaja en Sevilla. Casualidades también de la vida. Casualidades también, por supuesto, en Acampada Sevilla, en la comunicación, radio, en la radio. Y, curiosamente, también está relacionada con Voces del Extremo. Así que cuando nos hemos enterado, hemos dicho, Rocío, cuéntanos algo. Tu visión de Voces del Extremo. Bueno, yo tengo que ver en la medida en que participo y soy integrante de una editorial nueva que entre sus líneas de pensamiento tiene la poesía también como línea de pensamiento, no como línea estética solo. Y bueno, nosotros hemos estado presentes en esta última edición en Moguer y bueno, Realmente en muchas cosas en las que decía Matías, no podemos estar más que de acuerdo, porque realmente entendemos la poesía también como un elemento transformador, como todo casi en esta vida, ¿no? Todo puede ser una herramienta de cambio, solo hace falta activarla y tener esa voluntad y esa conciencia de cambio. Y bueno, yo no hago más en este caso que suscribir lo que ha dicho Matías. Hay un matiz en el que no estoy de acuerdo, y seguro que si Ferran, que es en gran parte el alma de Luces de Gálibo, estuviera aquí, en lo de profetas. Él le da tanto pavor lo de ser profeta. Bueno, pero es que uno puede ser a veces profeta sin quererlo. Es decir, el sentido de de poner unas líneas que luego son colectivamente asumidas, ¿no? Yo creo que aparte de las palabras nos traicionan a veces, claro. Yo no estoy hablando. He sido yo el que ha metido el término. Sí, no, profeta. Pero creo que soy el periodista que malinterpreta y tergiversa la información. Esta pero, buena lucha entre periodistas y escritores, ¿verdad? Pero es interesante porque el Yo he recogido la palabra en sus términos en sus términos etimológicos y profundos, no tanto religiosos, sino como de hecho gran parte de la poesía de la cuenca mediterránea está escrita y concebida en clave profética, y gran parte de su fuerza radica en ello. ¿En qué consiste la clave profética? En que el sujeto, y además desde un punto de vista crítico, por ejemplo, lo que hace Quique Falcón y lo que intento de alguna manera, o intentamos otros, es, siendo consciente de ser construido por el capitalismo, en este caso por el sistema capitalista, ser resultado de la construcción de un sistema, tomando conciencia de ello y desde esa conciencia responder a ese sistema. Es decir, no tomando en nombre de los demás o de los otros en vano, sino, como decía Peter Weiss en La estética de la resistencia, una de las novelas monumentales y que recomiendo a todo el mundo que se lea, está en Iru, publicada, dice en un momento Peter Weiss que el protagonista, que es alter ego de sí mismo, dice: cuando decidí escribir, me di cuenta que lo único que podía hacer es acompañar el dolor y el silencio de mis compañeros de trabajo. Y eso es lo que intentamos nosotros, en voces de la gente que nos vinculamos a ese movimiento de voces del extremo y de la poesía crítica, acompañar a nuestros compañeros de trabajo en el dolor y el silencio. Bueno, y eso de es hecho, el profeta, desde mi punto de vista, sentido. La voz profética. De hecho, recuerdo que en Voces del Extremo se decía: no importan los nombres, importan las voces, con lo cual se quitaría esa carga personalista, todavía más en el caso de que sea un líder, todavía más en el caso de esa escritura de Torre de Marfil que muchas veces se hace. Yo creo que Rocío quería decir algo, y quizás sea algo relacionado con el nombre de vuestra editorial, que a mí me gusta mucho eso, esas luces que acompañan, ¿no? Eso que fue, no dirigen, sino que acompañan. Eso fue una casualidad, como todas las que nos llevan, nos han traído hasta aquí. Yo quería, con esa dualidad que tengo como integrante también de esa cultura alternativa dentro de la editorial, pero también como periodista, quería preguntarle a Matías. Él decía, hablaba de poetas críticos, de una corriente crítica también dentro de la cultura. Antes del 15M quiero establecer ese escenario. La cultura oficial casi lo ocupaba o lo copaba todo. Y lo ocupa. Y lo ocupa. Bueno, luego veremos también qué ha cambiado en esto el 15M, pero para los que nos están oyendo, las que nos están oyendo, ¿cómo era ese panorama para la poesía, por ejemplo, que además es una cultura minoritaria ya en sí misma? Sí, dice la poesía literaria, ¿no? Porque la poesía es mucho más que los libros de poesía. Por ejemplo, desde mi punto de vista, hoy la poesía donde realmente está viva es en las calles de los barrios con los chicos haciendo rimas. Ayer tuvimos a un chaval de 11 años, Joan, que venía de la acampada Valencia, no sé si tuviste la oportunidad de verle en la asamblea, después vino aquí. Brutal. Y se soltó dos rimas, que impresionante. Impresionante no solo por cómo llevaba el ritmo, cómo rapeaba, sino además el contenido profundísimo de la letra. Aquí pasa como, yo no voy a acunar y el oído, a acariciar el oído de los jóvenes raperos, porque hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Por qué? Porque sucede como con nosotros, como dentro del movimiento del 15M. Aquí el problema de la cultura es que se nota aún más que en el ámbito, en el espacio político y social, los prejuicios que nos construyen y asumidos a través de la escuela y de los medios. Gran parte de los conceptos que yo oigo y que se barajan en los colectivos relacionados con el 15M cuando aparece el tema de la literatura, del arte, de la música y de la cultura en general, son bastante conservadores. Están hablando la escuela, están hablando los medios, están hablando los suplementos dominicales, no están hablando perdón, los sujetos de un modo pensado, reflexionado y crítico, de modo que se están produciendo confusiones y a veces se producen confusiones bastante lamentables desde mi punto de vista, pero vamos, comprensible. Y en el caso este, no todo el rap, no todo el hip hop, no todo el rock, no todo lo que se hace en los barrios tiene el mismo valor, pero sí hay una parte que desde mi punto de vista es la verdadera poesía actuando, sí, incardinada en la realidad. Eso es claro, que siempre hay que discernir, eso es lo importante también de la cultura y de tener un criterio, Rocío. Y de tener un criterio también quería preguntarle a Matías, porque hay que discernir, hay que establecer un criterio también, mucha de esa cultura que va con ese barniz de izquierda, de crítica, sí, hay que un poco rascar, ¿no? Ahora te contesto a la primera, venga, que efectivamente que es, ¿qué pasa con la literatura culta? Con la poesía culta. Con la poesía culta pasa que no pasa nada. Esto es, que es un género, en general con la literatura, es una actividad que está controlada por un establishment, por un entramado, que está controlado esencialmente por grandes grupos editoriales y de medios de comunicación. De tal manera que hoy los suplementos literarios, por ejemplo, lo único que son es portavoces de los grupos editoriales que les soportan. Si te das cuenta, no es sospechoso que en un suplemento, en prácticamente en ningún suplemento, hay ninguna crítica negativa a ningún libro, y que Ignacio Echevarría se le ocurrió hace años hacer una crítica negativa a Bernardo Achaga en Babelia y salió de Babelia despedido. Esto es el con respecto a los premios de poesía, por ejemplo, los premios literarios. Eso te iba a preguntar precisamente. Porque dentro del mundo se sabe, se habla mucho, pero es verdad que fuera quizá no se conoce, ¿no? Sí. ¿Cómo está ese entramado? Hay libros, hay bibliografía sobre el asunto. Y, por ejemplo, personas vinculadas a lo que se llama la gauche divine, ¿no? Se llamaba en mis tiempos, cuando la izquierda divina, ¿no? Es decir, en este caso, liderada pues por escritores vinculados al grupo Prisa o aledaños o al grupo Vocento en otro caso, ¿no? Uh-huh. Pero especialmente en la poesía se calcula que entre el 60 y el 70% de los premios de poesía en este país están controlados por personas vinculadas a Luis García Montero, por ejemplo. Bueno, y a su entorno. A su entorno. Vamos a seguir hablando de literatura y de cultura con Matías Escalera, pero señores, llegan las 6:30, 5 minutos de las 6:30 de la tarde, el inicio de esa gran manifestación de todas las marchas de los indignados que ya están preparándose en la Glorieta de Atocha. Y creo que tenemos una conexión muy especial allí con Lola. ¿Lola? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora mismo están llegando todas las marchas del Paseo del Prado. Acaban de pasar por aquí, se están concentrando todos en la Glorieta de Atocha. Y hay que hacer mención también que el grupo ACAS, que lleva aquí acampado muchos días por las cosas que sufrieron de vivienda, están arengando desde su altavoz a la manifestación, porque después ellos van a levantar con una fiesta. Y de momento ellos son los que están animando todos los cánticos de la manifestación. La plaza está a rebosar para ser un domingo 24 de julio, víspera festiva y en vacaciones. Creo que va a haber muchísima, muchísima asistencia. Es que todavía estamos esperando porque aún faltan marchas por llegar desde aquí, desde el Prado. Así que si queréis, dentro de un ratito vuelvo a conectar cuando ya se hayan reincorporado todas. Por allí veo que llegan más. Sí. En un ratito, si queréis, vuelvo a conectar y os cuento. ¿De acuerdo? Muy bien, Lama. Pues entonces la plaza ya a rebosar. Y sí. Bueno, pues todo allí preparado para que a las 6:30 en punto empiece la gran manifestación hasta la Puerta del Sol. Y sí, volvemos a hablar contigo pues en un ratito. En un ratito, sí, cuando ya se hayan recuperado todas las marchas, porque quedan aún por llegar. Pero vamos, salimos desde Atocha, toda la calle de Atocha, pasaremos por la plaza de Benavente y bajaremos a Sol, supongo que por carretas. Pero ya os iré informando. Muy bien, Lola, pues venga, muy buena marcha. Gerardo, creo que te quiere decir algo. No, nada, simplemente decir que mantenemos ese canal de conexión abierto con lo que está pasando en la plaza. También iremos conectando con Lola, con nuestros compañeros que están ahí, con Sofía cuando baje para la plaza, incluso con la gente de Arriaga y Ratia que ya está ahí y que está esperando en la cabecera a que luego conectemos con ellos. Muy bien, pues Lola, un abrazo y que vaya bien en el inicio de la marcha. Un abrazo, hasta ahora. Chao, chao. Recordamos que todos vuestros canales están abiertos en Facebook, Agora Sol Radio, en radioagorasol@gmail.com. También que podéis participar vía Twitter en Agora Sol, en almohadilla Agora Sol. Y que podéis llamarnos al estudio al 915239974 para, igual que ha hecho Lola, pues contarnos vuestra visión, vuestra aportación, incluso al debate que estamos teniendo aquí en la mesa, pues sobre literatura y cambio social, sobre grupos mediáticos y literatura. Bueno, estamos ahora debatiendo aquí con Matías Escaleras. ¿Nieves? Sí, yo quería que repitieras el teléfono, porque es verdad que es muy interesante conocer también, si alguien tiene que decir, pues que nos llame directamente a ese teléfono, que es el 91 523 9974. 523 9974. ¿Y Rocío? No, yo iba a preguntar, tenemos el teléfono aquí, y le iba a preguntar a Matías, porque cuando, justo antes de hacer esa conexión con la cabecera de esa manifestación que está a punto de salir, hablábamos de cultura independiente, de cultura alternativa, casi anulada por esa cultura oficial que, bueno, después de la transición recibió ese regalo envenenado del socialismo amigo, llegó un panorama desolador para el espíritu crítico, pero con las nuevas tecnologías, con internet, parece que algo se ha abierto, ¿no? Sí, igual que en el 15M. Por eso quería también dar el contrapunto. Vamos a ver. Para aquellos que no entiendan mucho o no estén al tanto de la cuestión de la poesía o de la literatura, la SGAE es la metáfora de lo que ha sucedido en estos últimos 30 años. Punto. Muy bien. Están aplaudiendo, como se aplaude en Sol, que es con las manos, y no los podemos oír, pero aquí nuestros compañeros están... Gente que empezó... Mira, Teddy Bautista fue... el que arregló la primera versión de la Internacional que sonó en este país en televisión. Íntimo amigo de Pablo Milanés. Sí, es decir, es que yo era un chaval militante del Partido Comunista entonces en la transición y en el final del franquismo, y se me caían las lágrimas cuando en el primer corte publicitario del Partido Comunista de España sonó a ritmo de guitarra eléctrica distorsionada la Internacional, y era un arreglo de Teddy Bautista. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Ese es el asunto. Pues eso ha pasado en la poesía, eso ha pasado en la novela, eso ha pasado en el teatro. No sería ni un buen arreglo, probablemente. No, pero era un arreglo. Es decir, pero era la... No, esto es el valor simbólico, ¿no? Estoy hablando, date cuenta, sobre todo para mi generación. Yo tengo 55 años, y quien tenga mi edad o sea mayor sabrá lo que supuso escuchar la Internacional en televisión española en el año 77, ¿no? Pero es el simbolismo de... Lo he traído para que el que no entienda de nada de esto, pero se haga una idea de lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado hoy? Que con, primero, que hay editoriales independientes, encuentros independientes, por ejemplo está la de Ciruces de Gálibo, ¿no? Pero está ahora en Germania, vamos a lanzar Voces del Extremo, una colección previamente que se va a llamar como Los Encuentros, que están, bueno, revistas, ¿no? Como en la que yo participo, de Tierra de Nadie Ediciones, Yucali, ¿no? O está Municipio Libre, de compañeros anarquistas andaluces, que con los que colaboro. Es decir, bueno, y no voy a citar. Traficantes de Sueño. Traficantes, es decir, aquí en Madrid, ¿no? En un espacio, en fin, en Vallecas, la Sala Yucali, gestionada por César de Vicente, bueno, que lleva en estos 15 o 20 años dando que te pego en Vallecas, ¿no? Luchando por ese espacio, en fin, que hay espacios liberados, por decirlo de una manera, uh-huh, entre comillas, ¿no? De claro, hecho, que... yo tenía apuntada la dirección de Yucali, yucali.net.80, porque tenéis un número recién estrenado, el 11, que me ha parecido muy interesante. Rescatáis a una poeta como Ángela Figuera, y además, bueno, pues todo el especial que hacéis de feminismo, sí, en las artes... Está dedicado a artes y feminismo, uh-huh, porque cada número es el número 11, aunque son 12 porque tuvimos un número 0. Es una revista semestral de arte y pensamiento crítico, está en la red y vamos a disposición de todos los números, y cada número tiene un eje temático, y este es el de artes y arte y feminismo, o artes y feminismos, ¿no? Y yo quería rescatar la figura de Ángela Figuera Aymerich, porque es una de esas injusticias históricas que se producen, ¿no? Ángela Figuera fue una extraordinaria poeta, poetisa, compañera de Blas de Otero, de Celaya, de Pepe Hierro, de todo ese, y que quedó olvidada, y tiene una obra extraordinaria, y hacía ya tiempo que quería rescatarla, y dije, bueno, ahora llega el momento, y hemos dedicado, sí, una carpeta donde varias poetas actuales hablan de su obra y eligen parte de sus poemas, incluso escriben poemas para uh-huh, Ángela Figuera Aymerich. Me ha llamado mucho la atención en el estudio que hace, por ejemplo, Ángeles Maeso, no me lo he podido leer todo, pero ahí en ese estudio, por ejemplo, pues nos habla de la relación que podía tener Ángela Figuera, pues con, por ejemplo, con León Felipe, que uh-huh, le escribe precisamente el prólogo de uno de sus libros, y bueno, pues también cómo era un punto muy importante entre la poesía que se hacía en el exilio, estamos hablando de la época del uh-huh, franquismo, sí, sí, y la poesía que se podía hacer aquí, dentro del franquismo, y la que se hacía en el exilio. León Felipe llega un poco a decirle que ellos pensaban que se habían llevado la poesía, pero que no, que sí, gracias a su obra se había dado cuenta que todavía aquí en España había Ángela poesía. Ángela Figuera es extraordinaria su caso. Primero porque ilustra muy bien lo que Gerardo decía antes. Y lo que yo le decía a Gerardo. Ángela Figuera comienza escribiendo desde una voz exclusivamente interior, como mujer y madre. Pero la experiencia del franquismo, de la oscuridad de los 50, de los años 40 y 50, ¿no? de la España que le tocó vivir, lo que el mundo, cuando levanta la vista y contempla lo que está viendo, su voz se abre al mundo que ve y responde a ese mundo, y no renuncia a su voz de mujer y madre, pero le da una dimensión diferente, una voz cívica, una voz colectiva, y sin dejar de ser mujer y madre, su poesía se convierte en algo extraordinario. Algo parecido a lo que comentabas a sus compañeros de generación, sí, a Blas de Otero, a Celaya, sí, claro, donde podemos ver claramente pues esa doble corriente entre el artista que está casi refugiado, casi encerrado en su intimidad durante el franquismo, y ese nacimiento de la conciencia y de la necesidad de hablar de todo lo que está sucediendo a sus ojos, ¿no? Si es que lo que demuestra Ángela Figuera, y lo que yo te estoy diciendo y en todos los foros y debates donde participo, responder al mundo, hacer una poesía cívica, una poesía social, una poesía crítica, no invalida tu propia subjetividad, pero la integra en algo más grande, en algo más rico, en algo más complejo, en algo más útil. Joder. Bueno, yo tengo aquí unos versos precisamente de Ángela Figuera, que es que me muero de ganas de leerlo. Es de su último poemario, que se titula Toco la tierra, Letanías, de 1962. Y fíjense lo que dice en aquella época, después de todo lo vivido en este país. No sé, no sé, la misma letanía de siempre, amor, dolor, la tierra, el hombre, los muertos se nos cuelgan por los hombros y ocupan nuestra almohada por la noche. Los vivos nos exigen sangre a diario y vienen a beberla en nuestra boca. Bueno, Matías, yo quería leer esto porque además quería que habláramos también de un aniversario culturalmente importante, los 75 años del inicio de la Guerra Civil, que, bueno, pues conmemoramos hace solo unos días, donde además coincidimos... Recordamos, ¿no? Recordamos, perdón, efectivamente, recordamos, no conmemoramos. O denunciamos todavía. Denunciamos, sí, todavía, porque además Matías Escalera estaba en un acto en el Ateneo de Madrid, al que yo también asistí, que se llamaba así, una reivindicación de los 75 años de impunidad desde el inicio de la Guerra Civil. Y bueno, hubo ahí muchos grupos, sobre todo republicanos, que nos hablaban de estos 75 años no solo desde una perspectiva histórica, sino también actual, cómo pues nuestra historia se refleja en este presente y bueno, es parte, ¿no?, de nuestro problema actual. Había quien no quería escuchar esto, quien se tapaba los oídos, quien se bajaba incluso de la mesa de ponentes, porque había críticas al gobierno y a la... Si es que aquí es, en esto de la República sucede como con la literatura, la poesía de izquierda, entre comillas. Vamos a ver. Claro que es duro reconocer que personas, movimientos, organizaciones que han representado todo en la lucha antifranquista o en la primera fase de en la transición, de pronto no son lo que son, o lo que no son lo que eran, mejor dicho, y son o se han convertido en otra cosa. Claro que es duro enfrentarte a tu pasado de modo crítico sin quedar prisionero de la nostalgia, porque la nostalgia es un sentimiento muy potente. Y en ese acto, como en muchos actos republicanos, lo que hay es más nostalgia que presente. El presente, para empezar, por ejemplo, es el movimiento 15M. Sí. Por ejemplo, no solo es el movimiento 15M, pero no son las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales o la Segunda República, ese es nuestro pasado, efectivamente. Y, de hecho, yo me vinculo a ese pasado, lo reivindico, me siento heredero de ese pasado, pero estoy en el presente. Entonces, el problema de la República hoy es no la Segunda República, en todo caso el problema sería la Tercera República. ¿Problema? Es decir, si queremos o no, ¿o qué supondría eso? Entonces, de hecho, en la Universidad Autónoma, esta primavera participé en un simposio sobre el asunto. Y mi comunicación se titulaba La República no es para los trabajadores. ¿Por qué lo titulé así? Porque, como en todo, como en literatura, me gusta provocar. Me gusta provocar el pensamiento y, sobre todo, sacudir lo que se cree dado por supuesto. ¿Y por qué? ¿Por qué, Matías, la República no es para porque los la trabajadores República y trabajadoras? Es que históricamente lo que hice en esa comunicación es rastrear el pensamiento republicano, y el pensamiento republicano es un pensamiento burgués. Es decir, el origen de la República moderna es Cromwell, es decir, es el periodo cromwelliano, y es la Ilustración francesa. Son intelectuales de la burguesía pensando un sistema burgués. Habrá que reconfigurar también burgués el concepto de República. En el sentido profundo de la palabra, es decir, un sistema que sirviese, es decir, no señorial, que sirviese para dar cabida a la propiedad privada, a su gestión y a la representación de los que poseen el capital. Eso, claro, en el periodo cromwelliano, los Digger, por ejemplo, que son la gente de gente del pueblo, de la izquierda, es decir, obrera no hay todavía proletario, pero sí los el pueblo apoya en principio, como después al movimiento ilustrado le apoyan los descamisados, el cuarto estado, es decir, el claro, porque todo avance, todo lo que supone un avance, en principio es recibido con esperanza por los trabajadores y el pueblo más humillado. Pero cuando se consolida ese sistema, en 1848, cuando ya la burguesía se ha constituido como clase dominante y ya ha construido sus estados, da el boleto a las clases populares. Y manda el ejército a París y termina con... en el 78 con la Comuna de París. Y hablando de ese pasado, haciendo balance, haciendo un barrido por esa historia, ¿qué podemos traernos, lo quiero traer al presente más inmediato, qué podemos traernos al 15M? ¿En qué va a quedar, teniendo en cuenta todo esto, todos esos movimientos, y bueno, hablando también de literatura, porque en todo esto tiene que ver mucho también la literatura, qué va a pasar con el 15M, qué está pasando y sobre todo, cómo lo vamos a atrapar para que no se nos escape? Sí, bueno, esto, joder, está la pregunta del millón. Millón, claro. Si yo contestase a esta pregunta, ya, bueno, ya es, apagamos y nos vamos. No, es un 15M. En una entrevista que me hicieron en la prensa local en Alcalá de Henares, con motivo de la salida de mi último libro de relatos, les dije, el 15M, porque claro, surgió el asunto este, como en la línea que le decía Nieves al principio, ¿no? Porque la periodista era joven, una joven periodista, también percibía, había leído los relatos de historias de este mundo y percibía que ahí había mucho del universo de que es un libro, hay que decir, ¿no? Que es un libro de Matías Escalera, sí, Historias de este mundo. Sí, no, y entonces la chica, la periodista, la joven periodista, me decía esto mismo, ¿no? ¿Qué era el 15M? Quiero decir, ¿qué expectativas había? Entonces, mira, el 15M es un síntoma, no es una tendencia. Todavía no es, desgraciadamente, no es una tendencia, pero sí es un síntoma. Es un síntoma de que algo está cambiando, de que algo nuevo se anuncia. Ahora, ¿qué forma, qué adoptará ese, qué frutos dará, qué, a saber? Depende en gran medida de lo que nosotros hagamos con él. Hablabas también de que bueno, que la poesía, el arte siempre un arma que genera conciencias, que mueve... Que acompaña las conciencias, pero a veces es un poco también... Como que acalla, todo lo contrario, adormecerlas. Sí, puede, pero en este caso concreto lo que quería decir es como a veces ese hecho profético que nos preguntábamos antes viene con esa sensibilidad, ¿no? El poder notar esos cambios de tendencia a veces quizá un poco antes, por eso parece que lo prevé en el futuro a veces los artistas. La literatura, el arte, la música del 15M, desde mi punto de vista, ¿quieres que te diga? Debería partir de cero. Ni... nada de lo conocido, ni yo, ni Montero, ni Millás, ni Antonio López, ni Miró, es decir, te estoy diciendo nombres a voleo, de, sí. Es decir, cero. Partir un de lienzo cero. En blanco. Y algo, fíjate, la música del 15M, ¿cuál es? Es una música de tambores, es una música casi tribal, elemental. Pero es decir, si te das cuenta, en los encuentros en las plazas del 15M, la música que se oye es una música de percusión. Es como, hablando con un amigo el otro día, le decía, ¿no te das cuenta que es como una especie de deseo, de expresión de deseo, de empezar de nuevo? Pero, Matías, ¿la necesidad de empezar de nuevo en el arte o en la industria de la cultura? No, ¿o en las dos? No, la industria tiene sus reglas, tiene sus rollos. La industria, el sistema hoy... Que también está siendo muy atacada. De hecho, uno de los ejes principales del 15M e inicios fue precisamente esa crítica a la SGAE, claro, al copyright... Yo creo que por ahí va la cosa. Es decir, primero, el 15M debería... olvidarse, sino hacer otra cosa. Y dejarnos a gente como a mí, que ya somos talludos, ya somos mayores, ya estamos en esto, que demos la batalla en la industria, en el mercado editorial y tal. pero un joven que se pusiese a escribir hoy, a hacer música hoy, se tendría que olvidar, ya te digo, de todo, prácticamente, de lo que ha oído, le han dicho, le han contado en la escuela, en las emisoras, y empezar primero investigando. Y a partir de, y después preguntándose, bueno, ¿yo qué quiero decir? Primero, tengo algo que decir. ¿Qué quiero decir? Y a partir de ahí, empezar a decirlo. Pero sin hacer. Claro que es imposible, ¿no? Abstraerse absolutamente de donde. Pero como quiera reproducir los esquemas dominantes de la industria, al final terminará siendo parte de la industria. Ahí precisamente quería yo introducir otro tema que me ha llamado la atención. Comentaba Matías Escalera que lo de la SGAE pues es el paradigma de cómo ha variado la cultura en este país, precisamente de algo que tenía una esperanza, pues algo que resulta bastante desesperante y que incluso ahora mismo está en los tribunales por posible corrupción económica en el caso de la SGAE. Y la verdad es que justo al día siguiente de que la Guardia Civil entrara en la sede general de la SGAE, pues hubo un manifiesto de intelectuales, donde había también escritores y poetas, que se autodenominan de izquierda, y que además era un manifiesto algo así como por la ilusión, para recuperar la ilusión. Yo no sé si esto es posible, ¿no? Eso es como la enésima refundación de Izquierda Unida. Eso es lo mismo. Así, vamos a ver. Esa es una batalla nuestra, por ejemplo, incluso Nieves de ti también, es decir, que fue esa, bueno, pues sí, pero para un, pero ese pero como objetivo de un joven hoy, estamos hablando de alguien de que quiera dedicarse a la música, a la pintura, al vídeo, al cine, que se olvide de, es decir, esa batallita, en todo caso, son nuestras, es decir, de firmar manifiestos, esto, lo otro, pero si eso es primero, son inútiles. Son un poco de cara a la galería. Están intentando, si aquí... está todo vendido. Pero si es que lo único que se intenta con todo esto normalmente es ocupar espacios. Entonces, hay un espacio que está vacío ahora y ahí que... La gente que firma esos manifiestos, a lo mejor yo a lo mejor yo hasta me identifico más con esa gente, pero esa no es la batalla del 15M ni de un movimiento social de este que intente dar una alternativa. Bueno, pero sí puede ser, Matías, que precisamente haya muchos intelectuales que intenten, de hecho se da el caso, ya sabes que ha habido bueno, tanto de poesía como de relato, gente que ha querido aprovechar para escribir, sí, claro, el gran libro del 15M. Además, eso que decía Nieves a mí me recuerda a cuando, no sé si os acordáis, al principio de la crisis, que Sarkozy decía una y otra vez esto de hay que refundar el capitalismo, ¿no? Bueno, claro. Pues por ahí van las cosas, que alguien de las diga que hay que refundar la cultura, bueno, pues suena a eso. Sí, es que mantenernos hay batallas perdidas, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos conexión en directo con la manifestación, que ya saben todos que está ahora mismo de Atocha a la Puerta del Sol. Lola, creo que nos está escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo, compañeros, compañeras. Deciros que la manifestación sale con retraso porque sigue llegando gente. Vienen de Getafe, de Coslada, siguen apareciendo personas por todas las calles aledañas a la glorieta de Atocha, y vamos a salir con retraso porque son todavía las 7 menos 10 y sigue llegando gente. También comentaros que se ha visto a Gaspar de Mazares. A título personal, creo que se quiere sumar a la manifestación. Parecía un poco como con miedo de sumarse, ¿no? Por si no era bienvenido, pero yo creo que sí que se ha sumado y está por aquí en estos momentos, se ha camuflado entre la gente. Y nada más, quiero decirles que salimos con retraso, que dentro de un rato, cuando vaya a salir la manifestación, volvemos a conectar. Pero que sigue llegando gente de todas partes, todos los barrios vuelven a estar aquí. Y seguimos aquí esperando. Muy bien, bueno, pues seguimos esperando a que empiece esa manifestación cuando son, como bien dice Lola, las 7 menos 10 de la tarde, y esperando, claro, pues a que se incorporen todos y puedan empezar todos al mismo tiempo. Lola, volvemos a conectarte pues en 10-15 minutos, a ver si habéis empezado. Muy bien, muy bien. bien. Un abrazo. Hay que decir que tenemos a Lola esperando por un lado y también vamos a estar esperando esa conexión en cuanto que comience esa marcha hacia la Puerta del Sol con nuestros compañeros de Arriaga y Ratia. Y un momento, si os parece, para que respiremos un momento y hablando de esa música del todo la que se produce en las plazas, con esta especie de ambiente festivo, vamos a escuchar un momento cómo sonaba ayer. Pero Gerardo, que este programa no lo está produciendo Spielberg, porque cito la refundación de Izquierda Unida y de pronto Gaspar Llamazare aparece en la manifestación. Y no, esto ha sido casualidad. Aquí no está Spielberg detrás. Es el carácter profético del poeta del que hablábamos antes, el poeta profeta. Y el carácter profético de los periodistas de Agora Sol, que también lo tienen. Ubicuo, nosotros somos más bien ubicuos. Vamos a escuchar un momento cómo sonaba ayer. Esa acampada, el paseo de Recoletos, un cortecito de un minuto y medio de jam session para que veamos que, bueno, que la percusión está siempre ahí de base, pero que, sí, bueno. No se deja de hacer un buen solo de saxo y un sonido, pues. Y además nos encanta, Gerardo. Sí, vamos a escucharlo rápidamente. ¿O no? Bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Gerardo está con las nuevas tecnologías. Ahí. Bueno, Gerardo, qué buena es que nos dicen nuestros compañeros técnicos que si vamos hablando un poco, que si les vamos pisando un poco la música, Gerardo. Sí, porque el corte se nos agota justo ahora mismo, pero en todo caso esa era la idea, ¿no? Transmitir un poco que en las calles se van juntando lo que comentábamos antes en el anterior tramo informativo de este extenuante maratón radiofónico. Estábamos comentando pues que en este corrillo que se escuchaba ayer en el Paso del Prado había 6-7 guitarras, un bajo eléctrico, estaba sonando este saxofonista que la verdad que tenía flow, incluso se arrancó a empezar con un baile casi extático y al mismo tiempo esa improvisación vocal pues de un tipo que estaba allí en ese corro, y al final pues era mucho más allá del tambor, ¿eh? Sí que tenía un rollo tribal, pero era complejo. Bueno, si es que a eso me refería, si es que este es si te das cuenta es una música que parte de abajo arriba, es decir, no está construida para agradar, para ganarse la vida, sino que está construida para expresar lo que en ese momento estaba sucediendo. Y en ese momento adquiría toda su fuerza, su dimensión y su significado. Eso era a lo que me refería. Es la fuerza que tenía el primer rock antes de convertirse en una música industrial, el primer hip hop antes de convertirse en música industrial, el soul, el blues. Esto es todo lo que tienen aquellas artes cuando desde el pueblo y con el pueblo adquieren todo su sentido. Eso es lo que me refería. Uh-huh. Bueno, no hemos presentado a Matías Escalera, pero aparte de escribir esa colección de relatos, historias de este mundo que antes mencionaba, aparte de sus poemarios, también tiene una novela, Un mar invisible, que publicó con Isla Varia en el 2009, otra que está ya a punto de salir para el 2013, será la segunda parte. Y bueno, tiene muchos poemas en muchas antologías, en varias de Voces del Extremo, ha participado también en homenajes, por ejemplo, a Miguel Miguel Hernández. Y yo quería aprovechar estos minutos también para que nos diera una muestra de su poesía. A mí me gustó mucho una, que no sé si es la que ha elegido, me temo que no, pero yo le recomiendo a todos los oyentes, No Islas, de su poemario... pero No Islas, sí. Se llama también. Sí, el poema se llama casi. Islas No. Y, ah, perdón, Islas y No. Si te gusta, pues lo leo, ¿no? Porque me fascinó porque además es un poco como lo que estamos hablando, ¿no? De que no somos exactamente islas y que tenemos un sentido común y además entre nosotros. Es un poema que está, su línea de construcción, su construcción está muy cercana a la música que acabamos de escuchar. Se llama Islas No, es el poema que abre el poemario Pero No Islas, y dice así: Islas No. No somos islas, islas no. Gotas oceánicas, islas, solas, islas, briznas, solas, no. Contra los vientos, islas sitiadas, migas de polvo, islas no. No, no somos islas, solas, exhalaciones, islas de estelios, dispersas, solas, islas no. Contra las negras tempestades, desperdigadas, islas no. Gotas en océanos, islas aisladas, no. No somos islas, sitiadas pizcas dentelladas de polvo, aisladas, islas, briznas, islas, islas, hebras, aisladas, islas, solas, islas, islas, no, solas, islas cercadas, arrinconadas, quizás contra los vientos grises, pero no islas, solas, islas, no. Olas solas, perdidas olas, olislas, motas, jirones, oceánicos, sí, pero no islas. Barridos, dispersos, desconcertados por el huracán, sí, pero no islas. Islas no. Bueno, Fossi nos tiene aquí maltratados completamente porque queríamos aplaudir a Matías Escalera, pero de repente no sabíamos si aplaudir, si subíamos y que aplaudo. ¡Sí! Yeah. Nos ha gustado mucho. Pero Nieves, pero voy a leerte, sí, o a leeros el que yo había elegido porque responde de alguna manera a lo que con Gerardo hablábamos antes y con vosotras, ¿no? El cómo... la poesía puede ser expresión del adentro y del afuera, ¿no? Uh-huh. Fijaos lo difícil que aparentemente resultaría para un poeta romántico, al uso o neorromántico, escribir un poema de amor de un currela, de un obrero, ¿no? Entonces, vamos a ver si así se puede escribir. 100 veces muerto cada día. De Pero No Islas también. Hoy he muerto 100 veces encima de los puentes. ¿Acaso no lo entiendes? 100 veces encima y 100 veces debajo de los puentes. 100 veces encima del asfalto y 100 veces debajo del asfalto. Hoy, o tal vez fue ayer, y antes de ayer también, he sido desplazado, arrojado, recibido, despedido, vapuleado, colgado, arrancado. He muerto 100 veces como muere un perro, 100 veces sobre el asfalto y 100 veces debajo del asfalto, sobre los puentes y bajo los puentes. No me hables del último plazo, ni de nuestros hijos, tampoco de tus sueños. Calla, ven, solo acércate, acuéstate a mi lado y acaríciame mientras duermo. Del cansancio nace la luz, en la oscuridad vuelvo a ti sin sueños. Precioso, Matías Escalera, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos también algún otro poema más, quizás, que podamos rescatar hoy, y si no, seguirle leyendo. También yo quería mencionar su faceta de dramaturgo, porque no solamente tiene, por ejemplo, un premio Margarita Sirgú de teatro de Alcalá de Henares, sino que también ha hecho teatro radiofónico. Sí. Casi nos lo podía traer, bueno, y podíamos hacer a lo mejor alguna escena nosotros. Sí, y todo es muy curioso porque yo había hecho taller de teatro con chicos jóvenes en Alcalá de Henares, y del trabajo con los talleres de teatro con adolescentes surgieron 5 piezas, que por cierto están 5 piezas de teatro breve para jóvenes, que están en la red, están perdón, en la biblioteca MLRS de la revista, bueno, de la página web de que gestiona, entre otros, precisamente Quique Falcón o Alberto García Teresa, manual de lecturas breves para la resistencia, MLRS. ¿Que no para la resistencia breve? Oh, efectivamente. Pues ahí están colgadas, como la propia obra, El refugio, que me premiaron en Alcalá, ¿no? Y con una de ellas, con una de las piezas breves, los compañeros de Logroño me invitaron a que participase del Ateneo Riojano en una cosa que ellos habían organizado junto con la SER, precisamente de La Rioja, y por, bueno, más por apoyarles a ellos, ¿no?, ya que era la primera convocatoria que hacían, pues les mandé adaptado a un guión radiofónico, de teatro radiofónico, una de esas piezas que trata sobre el paro juvenil. Y justo al cabo de los meses me llaman que también le habrían dado una tesis, ¿no? O sea que con el teatro, la verdad, he tenido mucha suerte. Porque la obra me la premiaron, y la obra breve también, ¿no? Sí, la obra era Búscate la vida, que es lo que mucha gente tiene vida, que hacer. Y curiosamente, además, hablaba hace poco con Antonio Orihuela, lo poco que se lleva a la literatura todo lo que es el trabajo o el paro, cómo esas cuestiones que son tan importantes para todos nosotros, y tan cotidianas, ¿no? Y cotidianas, ¿no? A ver cómo nos buscamos la vida, cómo conseguimos sobrevivir y llegar a final de mes, y la literatura muchas veces lo está dando de lado. Se pierden grandes palabras, claro, ¿no? A veces. En las torres de marfiles. No, o después cuando se intenta hacer poesía de la vida normal, resulta que la vida normal pues es una borrachera, es el pedo que cogí anoche, el tripi que me tomé, en fin. Es decir, sí, vida normal a lo mejor pues para un 0,1% de la población, pero el paro, la desazón de la llegada de cada día a casa, harto de una jornada extenuante de trabajo. La desilusión por simplemente no poder hablar con tus hijos porque ya no tienes nada que hablar, todo eso de pronto resulta que no es literario, ¿no? Yo quiero, en este punto, vía sí, un poema brevísimo de Ferran, por el cariño que todos los que tenemos en la mesa le tenemos. Me parece que el poema se llama Renta Básica, y dice: Ferran Fernández, y dice: hay días que no vivo sin vivir en mí, y no por eso mi casero me perdona el alquiler. Yo creo que eso es cotidianidad pura. Sí, la verdad es que sí, es muy directo. Yo quería recordar precisamente que el libro Pero no Islas lleva por subtítulo Poesía de un hombre corriente desilusionado. Pero la verdad es que yo creo que Matías ha tenido una vida, bueno, pues bastante activa, bastante rica. ¿De dónde viene esa desilusión, si me permite, esa angustia vital en su caso? Yo sé que incluso ha estado trabajando fuera de España, que ha recorrido mundo, pero quizá viene de algo incluso mucho anterior a todo eso. Date cuenta, Nieves, yo he tenido la suerte, entre comillas, porque ha sido simplemente que nací en el año 56, punto, en España, y eso me ha permitido ver la transformación de dos mundos, de mi propio país, en el, y además verlo y participar de alguna manera, porque empecé a militar muy joven en la universidad, al final del franquismo, durante toda la transición, hasta que me fui a Moscú y después a un semestre y después a la Universidad de Ljubljana en la antigua Yugoslavia hasta que empezó la guerra en el 91. Entonces estuve del 87, que me fui de enero del 87 a Moscú hasta enero del 91, prácticamente diciembre del 90, estuve, vi la caída del bloque socialista en directo, vamos por decirlo de alguna manera, periodística. O sea, viví es la transformación de todo ese mundo, que era prácticamente del mundo entero, y antes había participado en la transformación de mi propio país, y todo eso lo viví con una ilusión enorme. Ambos procesos de cambio histórico tuve la suerte de vivirlos activamente y además con ilusión. ¿Cómo he llegado a la desilusión? Yo creo que por razones obvias, porque ninguno de esos dos cambios dieron o llegaron a la meta o al punto que creíamos que debían llegar. Por lo menos un punto mínimo. La democracia real en España y un mundo en paz, sin bloques militares, multipolar, etcétera, etcétera. Esas dos grandes ilusiones que movieron mi juventud y mi madurez se vinieron abajo. Y sin embargo, continúo. Pero continúo ya sobre bases diferentes. Por ejemplo, el 15M no me ilusiona. Participo en él, en Alcalá de Henares, aquí también con vosotros. Pero desde una perspectiva diferente, porque ya mi experiencia es diferente, es por lo que te decía antes a ti, a Rocío, ¿no? Hay batallas que las tenemos que dar nosotros, mi generación, la gente que venimos, de la historia que venimos, pero que no son batallas ya de los jóvenes que están empezando. Los jóvenes que están empezando tienen otras, y son esas las que deben dar. En último, ¿yo qué puedo aportar al Movimiento 15M? Mi generación, ¿qué puede aportar? Su experiencia y su trabajo, pero ya no su ilusión. Yo sé que hay gente de mi edad que está muy ilusionada, pero yo creo que mi participación debe ser justo la de alguien desilusionado, pero que no está vencido, cuidado. Está desilusionado, pero no está vencido. Y eso quizás es lo que yo puedo aportar, que un joven no puede tener. Es más, no debe tener. Un joven debe vincularse al Movimiento 15M con toda su ilusión. Sí. Matías, una de las cosas, cuando se hablaba de ilusión en el 15M, bueno, los que hemos estado de alguna u otra manera metidos en movimientos sociales durante algún tiempo, nos parecía que nos daba un poco de miedo que toda esa ilusión se desinflase de repente, ¿no? Que al ver que no hay resultados inmediatos, a corto plazo, porque además estamos en una sociedad, en un sistema donde todo es cortoplacista, donde todo tiene, claro, que ser ya, tiene que ser, la comida tiene que ser ya, las relaciones tienen que ser, claro, ya. Entonces, no hay reflexión para el futuro. En este sentido, hay que también reflexionar y hacer ver que, bueno, que tenemos derecho a equivocarnos. Pues ese es el papel de los hombres desilusionados como yo. El otro día, en la comisión laboral allí de Alcalá de Henares, una chica joven de una compañera de las más jóvenes, mostraba cierta desilusión, ¿no? En muestras de desazón, porque eso, lo que tú dices, que hemos conseguido, que esto, que lo otro. Y entonces yo le dije, vamos a ver, hemos conseguido un montón de cosas. Primero, cosas muy prácticas. Por ejemplo, parar un montón de desahucios. Pero es más, que el 80% de la población de este país considere el pago, la dación por pago, como algo lógico. Necesario. Eso 20 días antes, no sé, 20 días antes no se daba ese movimiento de esa corriente de opinión. Pero es que además le hemos quitado espacio a los políticos. Le hemos hecho que se reflexionen sobre cuestiones que estaban fuera de la agenda política. A lo mejor no reflexionan, pero dicen que reflexionan. Sí, pero no tanto los políticos, sino la gente. Además, movimientos prácticos, es decir, elementos. Ha habido conquistas prácticas que 20 días antes eran. Incluso la conciencia de los espacios públicos, de la recuperación públicos. Efectivamente. O sea, que precisamente porque yo estaba desilusionado, porque soy un hombre desilusionado, entre comillas, lo que le aportaba a ella es precisamente el peligro de la ilusión o de la desilusión. Rápida, demasiada, ¿no? Ilusión. Claro, a mí creo que en esto hay un pensamiento clave, y es pensar que nos tenemos que equivocar y que tenemos que asumir que nos vamos a equivocar. Bueno, vamos a seguir hablando con este hombre desilusionado, que yo creo que no es tan desilusionado, y Matías Escalera, y con Rocío, pero ya tenemos también de nuevo conexión con la marcha, esta gran marcha de la indignación popular desde Atocha a la Puerta del Sol, que espero que Lola nos diga que ya ha comenzado. Lola. Hola, buenas tardes de nuevo. Sí, efectivamente la marcha ya ha comenzado. Vamos a cambiar el recorrido. No se va a hacer la calle Atocha. Vamos con el paseo de Prado hasta Cibeles, y de Cibeles subiremos por Alcalá. Bueno, impresionante. Impresionante, Lola, el jaleo que se escucha alrededor. Supongo que estáis pegados unos a otros, que hay muchísima gente, ¿no?, en esa marcha. Estaba en el medio, aquí detrás de la pancarta de Albacete, y es increíble, hay muchísima, muchísima afluencia de público. No veo la carretera, no veo el atar. O sea, es un mar de personas, un mar maravilloso de personas. El recorrido se ha cambiado para hacerlo más largo, así que subimos por Prado hasta Cibeles, y de Cibeles hacia Sol. Sí. Estoy sentada ahora mismo. Ahora mismo estoy sentada. Sí, bueno, Lola, la verdad es que nosotros aquí desde Ágora Sol estamos escuchando incluso los helicópteros que ya sobrevuelan Madrid, como en todas las grandes manifestaciones. Supongo que vamos a tener fotografías de todo esto y que tendremos información, y si no, pues nos las vais a ir dando vosotros. No sabemos a estas horas si los medios convencionales están haciendo suficiente eco de esta marcha de cientos de miles de personas por Madrid. ¿Has visto a alguien más? Antes nos hablabas de, pues, este... Del camuflaje de Llamazares. No sé si has visto algún otro famoso camuflado. Pues mira, no he visto a nadie más, a los Llamazares. La policía parece que hay muy poca lucera, yo creo, para tantos como somos. Y ahora vamos de culo con este sistema. Es decir, hemos dado vuelta a la marcha y vamos hacia atrás y escuchando los cánticos. Muy bien, sí. Bueno, Lola, vamos a dejarlo, a ver si la próxima conexión podemos oírte mejor, porque hay muchísimo ruido de fondo y entendemos que, bueno, pues que incluso estáis yendo un poco hacia atrás de la cantidad de gente que hay, y que hay mucha policía, hemos entendido también, para ser una manifestación pacífica, ¿no? Pero te esperamos en una próxima conexión, en unos minutos, ¿te parece? De acuerdo, muy bien. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, un abrazo. Y nuestro querido técnico. Esto es radio de guerrillas, radio revolucionaria que tiene estas cosas, improvisación total. Vamos a dejarle un micro al técnico porque quiere contestar, quiere tener derecho a réplica. Siempre echándole la culpa al técnico. Esa es la guerra termina la conexión y me mira a mí. Lo hemos conseguido que el técnico hable por el micro. Era señores, señoras, esto no es fácil. Bueno, hablando del 15M, yo quiero recuperar superar esa reflexión que estábamos teniendo, ese temor a que el 15M termine desinflado en desilusión porque es verdad que hay mucha gente joven que no tiene quizá ese recorrido en movimientos sociales y hay que hacerle ver eso que estábamos diciendo, que nos vamos a equivocar, pero que este sistema se está equivocando constantemente y sigue adelante. Y así además Matías ha dicho que efectivamente, aunque desilusionado, se haya él definido así, pero no vencido y yo creo que sobre todo no vendido. A mí me gustaría resaltar mucho eso porque hay mucha gente muy vendida y entonces hay que destacar el valor de la gente y en el mundo de la cultura especialmente, mucho. En el mundo del arte, entonces hay que destacar a la gente que no se vende. Gerardo, que nos traes noticias frescas. Bueno, noticias frescas más que noticias frescas, lo que traigo es una conexión directa con otro de esos enviados especiales que tenemos a la plaza, a la calle de donde ya ha salido esa manifestación. Está escuchándonos David de Radio Arriaga, de Arriaga Irratia. Buenas tardes. David, ¿cómo es la cosa por ahí? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo están los ánimos en Atocha ahora mismo? La verdad es que tendrían que estar aquí, porque aquí hay muchísima gente. Están reflejos de ánimos, no paran de cantar, no paran de reivindicar, escuchar. Han venido con unas cosas tremendas. Corean un montón de cánticos y muchos hermanos ilegal. Esto no es una democracia, es una dictadura. Está llena de gente, la verdad. Aquí no se puede andar, no se puede llegar hasta la cabeza de la manifestación. Hay miles de personas aquí, ocupando toda la calle, las aceras. Es que está llenísima de gente, la verdad. Imagino que estás al principio de esa marcha, intentando moverte un poco para... mientras se desplaza. Ahora mismo habéis avanzado mucho desde que comenzó. ¿A qué ritmo está caminando la multitud? A la verdad es que vamos a un paso lentillo, aún siendo una manifestación, vamos a un paso lento porque no tenemos ninguna prisa. Como bien decimos, vamos despacio porque vamos lejos y la verdad es que tenemos todo el tiempo del mundo para acabar la manifestación. Pero salimos muy lento y que pueden acabar más juntos. Ya no salimos a rollo. Te estamos escuchando cada vez más, cada vez más lejos. Trata de buscar un poquito mejor de sonido. Y te quería decir, antes de despedirte temporalmente, porque vamos a seguir manteniendo ese canal de comunicación abierto, si querías mandar un saludo a la gente que te está escuchando en Arriaga Irratia, esa radio pues de la que eres arte y parte. Claro que sí, Ale. Un saludo a todos nuestros compañeros de Lore Gastón y de Gipuzkoa que nos escuchan siempre desde Arriaga Irratia. Un saludo a todos los que nos siguen por Twitter, por Facebook, a los que llegan por enlace locos y a todos los de otros países que sobre todo nos escuchan estadounidenses, son muchísimos, pero también de todas partes del mundo. Un saludo para todos desde Arriaga Irratia, desde corazón, las radios de nuestra revolución. Muy bien, David, y un saludo también muy fuerte de todos los que estamos aquí en la emisora, en Agora Radio, para todos los manifestantes. Es que ricasco, David, conectamos en un ratito. De acuerdo, quedarte, vale. Hasta ahora. Bueno, y seguimos en los estudios de Agora Sol Radio, aquí muy cerquita de la Puerta del Sol, esperando la llegada de esa gran marcha, y estábamos hablando con Matías Escalera. Sí, y quería precisamente contestarle a Rocío, al último antes de la conexión con el compañero del País Vasco, que está en la manifestación, y es, por ejemplo, a lo que decíamos antes, ¿qué ha aportado ya el movimiento 15M, desde mi punto de vista, ya como aportación histórica? El que antes se sospechaba que no nos representaban. Uh-huh. Ahora ya sabemos, y la mayoría sabe por qué. Y lo gritamos. No solo, pero más importante que gritarlo, es que la mayoría ya empieza a saber por qué. No solo tiene ya la sensación de que esto no funciona, de que le estaban dando gato por liebre, no. Ahora ya saben exactamente por qué. Y sobre todo, algo importantísimo. El movimiento 15M, yo creo, desde en España, al menos desde la experiencia de las comunidades libertarias de Aragón y Barcelona o Andalucía, no ha habido una demostración palpable, empírica, material e incontrastable de que un movimiento no jerárquico puede ser eficaz y puede tener y conseguir objetivos factibles y prácticos. Y todo con esos errores, pequeños errores que vamos a ir encontrando y que nos van a hacer crecer. Eso claro. En 25 días ya claro. Se demostró. Esto es, lo que sucedió en la Puerta del Sol, parece una tontería, pero no lo es. Que en un espacio que es la nada, que era la nada urbana, la nada, un espacio que era la nada, de pronto surja un espacio organizado, articulado, pero no jerárquico, en donde no hay autoridad, pero en donde se consiguen los objetivos que se plantean, y que es decir un momento que ha llegado a lo que es hoy, a esto, a un joven del País Vasco que está aquí con un móvil transmitiendo lo que está sucediendo. Miles, ha dicho Gerardo, ha usado una palabra preciosa que es que es multitud, que las multitudes en movimiento, sin jerarquía, sin consignas. Sin jerarquía, Matías, perdóname, eso me recuerda a una frase que habéis destacado en Yucali, que dice así: el que obedece mantiene al que manda. Claro. O sea que... Eso es de Calvellido, ¿no? Una viñeta de Calvellido, un compañero viñetista extraordinario, un artista extraordinario, claro. Uh-huh. Y justo el 15M ha demostrado que hay una multitud que ya no quiere obedecer, punto. Muy bien, bueno, tengo que decir que nuestro técnico hoy, que está muy revoltoso, hoy es protagonista y sobre todo, bueno, pues él quiere que escuchemos una serie de promociones que hemos hecho especialmente para esta programación especial, la de marchas populares, marchas indignadas. Corrígeme, querido Fossi, que la verdad es que ya sabes tú que conmigo tienes derecho de réplica. Bueno. No, Gerardo lo va a explicar mejor. A ver. Voy a entrar yo como justiciero para defender el buen nombre de todos los técnicos que hacen posible que el sonido llegue a vuestras orejas, a vuestras casas. Y bueno, lo voy a hacer para decir que lo que vamos a meter ahora, así improvisado, porque es lo que tiene un poco el estar aquí pendientes de lo que está pasando en todo este movimiento, pues que nos van llegando las voces, los testimonios, vamos dándoles paso. En este caso, tenemos el placer de contar en nuestro estudio de radio con Daniel Aroz, un actor argentino nacido en Córdoba en 1962, que está aquí en España pues con un doble motivo. Por un lado, está... promocionando la película El hombre de al lado, que ya se puede ver en los cines españoles. Y bueno, vamos a saludar primero a Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Pero muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy buena voz, sí, ¿eh? Eso bueno. De entrada para radio, ¿no, sí. Gerardo? Una voz de estas que nos gustan a nosotros. Ya sabéis que yo no soy precisamente un purista de la locución radiofónica. En todo caso, eso, la voz rota que tiene como el alma metida en la garganta, ¿no? Sí. Un poco. Y aquí vengo a ofrecer mi corazón. Entre que preparamos el corazón para esta operación quirúrgica en la que nos lo va a regalar Daniel Aroz, vamos a escuchar un poquito de ese El hombre de al lado, el trailer oficial, que recordemos ya está en todos los cines españoles. Ahora hablaremos de la película, vamos a ver si podemos ver ese sonido. Ahí lo tenemos. Sí. Estamos viendo esas imágenes, cosa que no se puede hacer por la radio, en todo caso, así que vamos a dejar de lado esa banda sonora. Yo hay que decir que esperaba ahí una locución, algún tipo de... No, para... bueno, pero Gerardo, tú estás viendo las imágenes. Cuéntanos las imágenes. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que estoy viendo. Es un poco esta historia. Esta historia en la que Daniel es arte y parte, es uno de los actores, además premiado en muchos festivales, entre ellos en el Festival de Monreal. Ha recibido ahí un premio, acaba de recibir ahora mismo... A mejor actor en Lleida, Cataluña, mejor actor en la industria de mi país, en los premios Sur. Que me han vendría a ser los Goya argentinos, para que os hagáis una idea de aquí. Me han homenajeado también como mejor actor y... El Cóndor de Plata, el cronista de mi país también, ¿no? Pero es una película que básicamente Hollywood Reporter, que es una de las revistas más importantes del mundo, la ha catalogado como subversiva e incendiaria. Hay que decir, pues para resumiros así en pocas palabras de qué trata El hombre de al lado, es la historia de una casa muy particular con su propia historia, diseñada por Le Corbusier, una casa de familia alta que de repente se ve invadida por una ventana que se ha construido desde fuera, es decir, una ventana que intenta espiar lo que está pasando dentro de esa casa, ¿no? Entonces nos sirve para hablar un poco de los límites de la propiedad, de temas mucho más profundos de lo que pueda parecer. La venden como una película de vecinos. Yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? No, pero claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que ¿qué pasa cuando alguien hace un hueco en lo que podríamos llamar la propiedad privada, ¿no? Es decir, esto que alguna vez alguien debe haber definido dónde comenzaba eso, quién fue el primero que alambró un lugar y dijo esto es mío, ¿no? Allí toma mucha dimensión el conflicto, porque esta casa diseñada por Le Corbusier, este gran arquitecto, ¿no?, que ha diseñado tantas cosas, es la única casa diseñada en Sudamérica por él, que es un museo, y allí transcurre que vive una familia de un diseñador, un personaje que habla varios idiomas, ¿no?, y que en definitiva se puede comunicar con todo el mundo, pero no se puede comunicar con su vecino que vive a 3 metros. Y la fuerza de la película radica en que la urbanidad, esa casa ha sido diseñada en algún momento para los espacios verdes, luego ha venido la urbanidad y luego la estética de la pobreza, ¿no?, que es una estética a la que nosotros le tenemos miedo. Siempre pasa que uno va por la calle y ve a alguien que viene con un sombrerito, que no está vestido a la moda o tal y cual, y le tiene miedo que esa persona le haga algo, ¿no? Uh-huh. Yo quería aprovechar sobre todo miedo. También para preguntarle a Daniel por lo que es este movimiento 15M, cómo se ve desde Argentina, no sé si vive allí regularmente. Bueno, pues un poco cuál es la imagen, porque sabemos que eso también es muy importante, cómo se comunica fuera de España el 15M y cómo se recibe allí. Bueno, nosotros lo recibimos con mucha esperanza, pues nosotros también venimos de luchar allí en Argentina fuertemente con el liberalismo y bueno, con todo esto que se representa como capitalismo e imperialismo y que trata de gobernar, como decía recién el compañero, el pensamiento, la ideología, el arte, la cultura, que se expresa por varias ramas, como podría ser Hollywood y demás. Y que con respecto a cómo los vemos nosotros a ustedes, es como hermanos. De hecho, yo estoy aquí y he venido a presentar la película y bueno, y tal, y he hecho notas para la televisión española y para todos los lugares y demás, pero estoy con mi mujer, con Renata Morini, que es artista plástica. Nosotros somos una familia de artistas y por lo tanto hemos dicho, pues, que en vez de ir a pasear vamos a estar con ustedes, con los indignados, y acá estamos, ¿no? Claro. Compartiendo este momento y acompañándolos, sobre todo porque Arturo Jaureche, un gran pensador argentino que no fue reconocido en su momento por Perón, decía que los movimientos revolucionarios tienen que ser alegres, ¿no? Uh-huh. Como este, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, pues todo tipo de músicas, como antes indicaba Gerardo, y bueno, tenemos hasta perro flautas, perro gaitas o gato tambores. La verdad es que humor y música no nos falta, Matías. Sí, ya voy a aprovechar porque seguramente hasta nos puede estar escuchando una escritora puertorriqueña amiga, Brenda Si nos está escuchando, seguro que nos va a escuchar por internet. Por ejemplo, allí en Puerto Rico sé que se sigue el movimiento con mucha con mucho interés, sobre todo porque ellos, sobre todo en la Universidad Nacional de Puerto Rico, han estado en un periodo de lucha muy intenso porque el nuevo gobierno liberal ha querido privatizar, ¿no?, gran parte de los servicios universitarios, y han tenido una movida muy... Y Brenda, pues si me estás escuchando, un saludo, y para todos los amigos de Puerto Rico, ¿no?, que sé que siguen el movimiento del 15M. Sí, porque además un abrazo quizás... fortísimo desde aquí, uh-huh, para todos los boricuas que nos estén escuchando ahí al otro lado del charquito. Sí, allá también hemos luchado en el término, y estamos en plena lucha, por la Unión Latinoamericana. Por eso estamos también en contacto, y esto es bueno que ustedes lo sepan, que tienen el apoyo de todas las fuerzas de allí de Latinoamérica, de Evo Morales, de Chávez, de Correa, de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Mujica, de Uruguay. Es un momento histórico para Latinoamérica. Y bueno, quizás para mencionar algo que quizás ustedes valoren mucho aquí, que para mí ha sido una inspiración muy grande, son unas palabras de aquel poeta maravilloso y amado Federico García Lorca, que dice que el problema de este mundo es económico, que mientras exista hambre, los pueblos no piensan. El día que no haya más hambre, el mundo vivirá la explosión espiritual más hermosa jamás imaginada. Bueno, muy bonitas las palabras, pero bueno, lógicamente, supongo que Matías estará conmigo. Ese hambre, además, de alguna forma es por la poca acción de muchos hombres, ¿no? Es decir, que hay una responsabilidad también en el hambre. Hay un... para el que haya viajado un poco, pero simplemente para el que haya visto la televisión, a mí siempre es algo que me ha sorprendido, y es que si tú miras a una persona del tercer mundo, en una situación de tercer mundo, de pobreza, de marginación, en un barrio, por ejemplo, en Brasil, en las favelas, en los barrios, en las chabolas, normalmente se están riendo. Es curioso, pero echas una fotografía o tiras una fotografía y te sale el niño riendo, la señora riendo. Tú miras unas imágenes de la Gran Vía o de la Quinta Avenida en Nueva York o de la Avenida de los Campos Elíseos en París y verás que nadie ríe. Nadie ríe, es decir, todo el mundo está serio. ¿Qué pasa? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué los pobres ríen y los ricos no? Sí. Es algo que... Y aquí el asunto es curioso, porque cuando hablamos como decías tú, ¿no?, de cómo cuando no haya hambre habrá una explosión espiritual... Eso habría que añadir algo, matizarlo, es decir, cuando no haya hambre, pero no de cualquier forma, sino de una forma justa. Claro, justicia social. De una forma justa. Entonces, ahí es cuando. Pero el que desaparezca el hambre por sí mismo no garantiza la felicidad. Es lo que yo saco de cuando veo estas imágenes de los niños, la gente riendo en las situaciones más increíblemente míseras, ¿no? Y después veo la tristeza que me rodea en las grandes ciudades del mundo desarrollado. Siempre me pregunto, es que no, la falta de hambre no basta. Además necesitamos eso, que sea en un mundo justo, ¿no? Matías, vamos a tener que ir terminando, queremos que nos leas un poema, así que bueno, pues la verdad es que mientras que lo vas buscando, creo que Gerardo nos quería contar algo. No, quería decir que igual sobre este caso que estaba particularmente, igual tenías algún tipo de réplica, Daniel, no queríamos, porque estamos a punto de despedir el programa, queremos despedir un poco con el arte de Matías, y después hablaremos un poco más más de contigo antes de cerrar y seguir con esa marcha que ya estará ahora mismo en un punto informativo caliente. Así que vamos, si quieres, a despedir primero a Matías con la poesía y después ya retomamos contigo antes de cerrar y conectar otra vez con la plaza. Pues dedicado a Daniel y a todos los compañeros de América, a Brenda Ortiz, a la escritora puertorriqueña amiga, todos los nombres. Es de Grito y Realidad, el primer poemario que publiqué. Quien busca la pregunta halla la respuesta, si lo consideramos. Se nos han asignado todos los nombres. Si lo consideramos, nos han anillado, grabado y marcado a fuego casi todos los motes y denominaciones de los brutos, de las bestias del campo, de las del mar y de las del aire. Se nos conoce comúnmente por la función que desempeñamos y por el espacio que ocupamos. Nos han pegado al nombre de casi todas las cosas: hombre bala, hombre máquina, hombre escoba, hombre hombre, incluso a la nada, a la absoluta ausencia de las cosas, pero no aún al nombre. Nos han llamado barro, esclavos, suela, mierda, esteras, masa, felpudos, cero a la izquierda preferentemente, mulas, mulos, burros con B, acémilas, jamelgos, machos, capones, bueyes, lobos, lobas, hienas, ratas, ratones, zorros, zorras, besugos, merluzas, merluzos, buitres, palomitos, pichones, cerdos, cerdas, marranos, marranas, siervos, siervas, cabrones, putas, putos descamisados, obreros, obreras, abejas, menestrales, braceros, proletarios, peones, productores, operarios, jornaleros, jornaleras, asalariados, asalariadas, rústicos, labriegos, todos los nombres, pero aún no el nombre. Precioso, Matías. Bueno, pues Gerardo, creo que querías continuar con Daniel, que bueno, pues nos hiciera un poco también una réplica, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Estábamos diciendo eso sobre esa necesidad espiritual, ¿no?, una vez está colmada la física. Claro, porque en lo que la necesidad más profunda que nosotros tenemos es nuestra búsqueda por la libertad. Es algo que nadie puede condicionar. Y en realidad se ha creado una sociedad que solo le interesa el consumo. Por lo tanto, genera personas individualistas y exitistas. Es decir, hoy en día tú te mides con alguien por el auto que tiene, por la casa que tiene, y no por las ideas y los sentimientos que tiene. Entonces, es que quizás nos hemos ido tan lejos de lo humano que podemos ser, de lo solidarios que podemos ser, de la lucha que podemos entablar para el otro. Por eso yo creo que tenemos que empecinadamente buscar la verdad a través del arte y el juego y no a través de la tragedia. Daniel, pasa en el cine, donde hay una idea, una película detrás de la cual hay una idea, sí te garantiza una película, a pesar de que la producción sean, pues eso, unos cuantos pesos o unos arramblados de los amigos, de esto y del otro. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, ya casi todos, muchos de mis amigos, artistas, no sé si les pasa a ustedes, pero ya que es que ya no miramos el cine de Hollywood. Es que también otra cosa que hace el consumismo y el capitalismo es repetirnos constantemente una misma cosa, que no se sabe por qué nosotros tomamos eso que ocurre, esa repetición, como si fuera algo que nos evitara la aventura de vivir, ¿no? Y por qué a través de esa repetición nosotros encontramos o vemos una determinada fuerza interpretativa del otro que nos calma, cuando en realidad nosotros tendríamos que buscar cosas que nos incentiven y nos lleven a la búsqueda de nuestra propia libertad. Gran parte de nuestra lucha en este momento en la Argentina tiene que ver con los medios, ¿verdad? Es decir, con los medios hemos descubierto hace ya un tiempo cómo a través de la información que dan las grandes cadenas informativas, los dispositivos de los noticiarios y demás, pueden gobernar nuestro sentimiento, nuestra emoción y hacernos creer que vivimos en un mundo finalmente que está hecho para consumir. ¿Y cuál es ese sentimiento que tanto nos duele? Es el miedo. Es el miedo que se instala dentro y que ellos manipulan de manera incondicional para que nosotros tengamos miedo. Pues entonces no salimos a la calle, pues entonces no vamos a poder amar ni enamorarnos, porque vamos a tener siempre miedo. Miedo a que nos dejen, miedo a que la aventura de la vida se haga realidad. La búsqueda de libertad puede encerrar mucho dolor. Yo añadiría incluso que son muchos miedos, porque antes del 15M, recuerdo una conversación con Antonio Orihuela, que antes mencionábamos, donde decíamos que qué pasaba, que por qué no se respondía un poco a todos los abusos económicos, políticos, sociales. Y decíamos eso, si habría miedo, pero claro, bueno, a lo mejor ya has perdido el trabajo, ¿qué miedo puedes tener? Es que hay otros muchos miedos, ¿no? Y son los que tenemos a lo mejor que identificar. Sí, quizás el mayor miedo que nos posee es el miedo a la muerte. Pero es que la vida, si no significa búsqueda, si no significa poesía, yo lo escuchaba recién al compañero hablando sobre el arte que se ha vendido o cierto pensamiento que no sería arte, ¿no? Que pasaría a ser un negocio que tendría que ver con el consumismo. Todo eso está repetido tanto en una canción que encierra un mismo riff de guitarra y que pues ya lo escuchas en todos lados y que no tiene casi origen, sino que es como repetir algo. Lejos está de la búsqueda personal que cada uno llevamos dentro, y quizás ese miedo nos lleva a enfrentarnos a la muerte. Pero es que quizás la muerte no sea algo tampoco tan traumático, ¿no? Oh, y además hay que enfrentarse, ¿no? Es la vida, un poco el riesgo de la vida día a día. Nos hacen señas ya que tenemos que dejar a nuestros compañeros. Hay que decir tenemos eso. Que despedir a Matías Escalera, este poeta, este escritor que ha estado con nosotros casi 2 horas aquí en Ágora Sol Radio, y que esperamos que vuelva, porque hemos hablado ya del teatro radiofónico, ya solamente nos queda hacerlo, ¿no? Gracias a vosotros, y ha sido... Tengo una idea, ¿eh? Ya hablaremos de eso del teatro radiofónico, porque te digo que tengo una idea, ya más poco... Ahora no vamos a aventurar más. Y de alguna manera yo soy vosotros también, ¿eh? Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a Daniel Aroz, que ha venido a Araoz, perdón, que ha venido a contarnos también este El hombre de al lado, que se estrena ya en todos los cines de aquí de España, y también por contarnos un poco cómo se vive este compromiso, esta lucha entre arte y cambio, pues también en el otro lado, ¿no? En el cono sur. Sí, sí. Y qué bueno que luchemos para ser un poquito más alegres cada día y más libres. Bueno, pues para quitarnos el amargor de este cambalache, vamos a escuchar precisamente este cambalache de Julio Sosa, ligando un poco en lo que nos despedimos. Un abrazo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura. juega y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás. ¡Ah! No me lo puedo creer, tengo micrófono. El señor técnico me ha dejado el micrófono por última vez. Aquí ha nacido una enemistad que no sabemos cuánto tiempo costará limar, cuántas asambleas del grupo de trabajo de radio nos va a costar que Foss y Nieves se vuelvan a llevar bien. No. Yo al final acabaré de técnico y en mi micrófono. Entonces podréis devolveros mutuamente los agravios cometidos. Bueno, pero es que yo quería entrar otra vez, pero solamente para despedirme de todos los que nos han oído muy amablemente, agradecer, por supuesto, una última vez a los invitados, a todos los que han participado, a los técnicos también, y quiero anunciar que Gerardo pues nos va a leer una columna que tiene un título genial, y yo, es que como me ha gustado mucho, pues la leo y ya me voy, Gerardo. No, nos vamos a despedir porque hemos tenido un tiempo de radio muy majo, ¿verdad, Nieves? Sí, como siempre, la verdad, aquí en Agüera Sol es fantástico hacer radio. Sí, aunque yo tengo unas ganas de irme a la plaza ya y hacer un poco de reporter, porque esto... Sí. Estoy cansado de estudio, no sé cuántas horas llevo aquí ya. Vale, bueno, pero antes esa columna, la victoria no es una utopía, la utopía es una victoria. Es obvio, y no precisa de una aguda capacidad de análisis, que el mundo no funciona como debería, que dista mucho de ser justo, y que parece regido por normas y organizaciones gubernamentales o no, fraudulentas. Es también bastante evidente, o al menos a mí me lo parece, que dicho estado global tiende más a mantenerse que a variar, a conservar su statu quo. Claro que cambia, igual que gira, pero no hay nada en su evolución que deje ver aquella idea manida llamada progreso. El mundo fue y será una porquería, como decía el tango, y a uno le entran las ganas de apoyarse en la barra y disfrutar de un cambalache amargo que le devuelva con ese sabor a injusticia una breve vía de escape, una grieta en el telar de Aracne. Me baso en la observación de lo que veo y de lo que he visto y de lo que vieron los que estuvieron antes que yo, y cada uno, como pudo, quiso contaros. Mi desesperanza, mi falta de fe en un mundo mejor, sería un excelente motivo para la inacción, pero para el cinismo, para expresar en una risa amarga un desengaño y tomar distancia de una realidad que cuesta encajar. Pero no puedo. Imaginemos un portero al que han cogido adelantado y al que le cuelan el balón sobre su cabeza. El esférico se dirige irreversiblemente hacia la portería. En 9 de cada 10 ocasiones, la parábola se completa en gol y el portero no puede hacer absolutamente nada. De hecho, hay muchos que no lo hacen, que giran solo la cabeza y dejan ver en las cámaras lentas un gesto torcido, el de asumir esa pequeña derrota que es siempre un gol. Pero hay otros, quizá con más coraje, o quizás con más fe, que tan pronto como leen la jugada, se dan la vuelta y corren, con todas sus fuerzas, hacia la portería, con el único y firme objetivo de sacar la pelota, de que no cruce la línea, de no dejarse derrotar o de no entregarse sin lucha. Como decía, 9 de cada 10 veces es gol. Seguramente no merezca la pena correr, ni esforzarse, para acabar recogiendo el balón de la red. Pero el arquero que corrió hasta el final, cuando acabe el partido y se duche, se mirará al espejo y no se avergonzará de sí mismo. Desde esta imagen trabajo, desde el pesimismo activo, de saber que la partida está perdida, pero que actuar como si no fuera posible, como si no fuera así. Alguna vez, me digo, llegaremos a salvar un gol imposible, o por lo menos no podremos reprocharlo el no haberlo intentado. Decía Camus que todo lo que había aprendido sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debía al fútbol. Aislado de la podredumbre que lo rodea,

Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Mon verre la titille n'a l'oral et dans la boue un moment écrit. De l'eau il faut non vous fâcher la calmique et pas dormi. Mon verre la titille n'a l'oral et dans la boue un moment écrit. De l'eau il faut non vous fâcher la calme mon cœur la fredi. Mon verre la titille n'a l'oral et dans la boue sans enfant les prix. De l'eau il faut non vous fâcher la calme mon cœur la fredi. Mon verre la titille dans l'oral et dans la bouche sans enfant les prix. La météo, les lotères dont la météo. Mon père la titille dans l'oral et dans la... meteor.